baila en la disco con el ritmo de Bronx. Está buena la fiesta, entra ya en acción. Sientes que quieres brillar, esta noche no quieres parar. Todo tu cuerpo muévelo al ritmo de tu corazón. Deja que me acerque un poco más a ti. Todas las estrellas saben que tú serás mía, mía por una noche, mía una noche más, más, más, más, más. Mía por una noche, mía una noche más. Estamos, ya llegamos con Bruce, esta noche vamos a bailar. Empieza la fiesta, mueve el cuerpo, ma. ¿No crees que de esto te vas a olvidar? Ya no preguntes, déjalo ya. Tus instintos lo piden, no sabes verdad. Suelta el pelo y un poquito más, porque ahora vamos a bailar en la disco con el ritmo de Bros. Está buena la fiesta, entra ya en acción. Sientes que quieres brillar, esta noche no quieres parar. Todo tu cuerpo muévelo al ritmo de tu corazón. Deja que me acerque un poco a ti. Todas las estrellas saben que tú serás mía. Mía por una noche, mía una noche más, más, más, más, más. Mía por una noche, mía una noche más. Ven, acércate, mujer, no pienses más. Conmigo ven a bailar, no creas que no puedes volar. Disfruta esta noche, vida, todo debe ser de algún modo. Comprende, esto te va a gustar. Mía por una noche, mía una noche más, más, más, más, más. Mía por una noche, mía una noche más. Mía por una noche, mía una noche más, más, más, más, más. Mía por una noche, mía una noche más. Baila en la disco con el ritmo de Bros, Bros, Bros, Bros, Bros. Está buena la fiesta, entra ya en acción. Baila en la disco con el ritmo de Bros, Bros, Bros, Bros, Bros. Está buena la fiesta, entra ya en acción. Mía por una noche, mía una noche más, más, más, más, más. Mía por una noche, mía una noche más. Baila en la disco con el ritmo de Bros, Bros, Bros, Bros, Bros. Está buena la fiesta, entra ya en acción.